Siempre estás divina, lo tengo todo si te tengo a ti. Con esos besos de tu linda boca, me vuelvo loco por quererte más. Si tú supieras qué cariño inmenso que dentro mío tengo para ti. Y muchachita, no me dejes nunca, que sin tu amor yo no podré seguir. Hoy mi sueño se hizo realidad. Además, tú cambiaste por mi decisión, sos la dueña de mi corazón. Hoy mi sueño se hizo realidad, eres mía y de nadie más. Tú cambiaste por mi decisión, sos la dueña de mi corazón. Esa muchachita siempre estás. Yo no podré seguir. Hoy mi sueño se hizo realidad. Eres mía y de nadie más. Tú cambiaste por mi decisión. Sos la dueña de mi corazón. Hoy mi sueño se hizo realidad. Eres mía y de nadie más. Tú cambiaste por mi decisión. Sos la dueña de mi corazón.